28. Efectos físicos. Señalaba el reloj las 20 horas. Cuando entramos a un reducido departamento, en el que se realizaban trabajos de materialización, tanto Hilario como yo no deseábamos cerrar esta semana de estudio sin observar algún servicio de esta naturaleza en compañía del asistente. En otra ocasión, habíamos adquirido experiencia de este orden, las que reseñamos en el registro de nuestras impresiones nota de pie. Misioneros de la luz, nota del autor espiritual. Fin nota de pie. Sin embargo, las enseñanzas de Aulus eran siempre expresivas y valiosas por los fundamentos morales en que se basaban, alegrándome al pensar en el instante en que le oiría discurrir acerca de los fenómenos físicos que nos proponíamos analizar. El recinto destinado a los trabajos constaba de dos ambientes, una sala unida a un pequeño dormitorio. El aposento íntimo, transformado en gabinete, albergaba al médium, un hombre joven, y en la sala se distribuían 14 personas aparentemente bien intencionadas, de las cuales se destacaban dos señoras enfermas que eran el motivo principal de la reunión, ya que pretendían recoger la asistencia amiga de los espíritus materializados. Señalándoles, habló el orientador con grave tono de voz: vengo con ustedes hasta aquí, considerando las finalidades del socorro a los enfermos, pues, aunque sean muchas las tentativas de materialización de fuerzas de nuestro plano en la Tierra, con raras excepciones casi todas se desarrollan sobre bases lastimosas en las que prevalecen las erróneas actitudes de nuestros hermanos encarnados. Solo los enfermos del mundo justifican a nuestro modo de ver esfuerzos de esta naturaleza, como así también las raras experiencias, esencialmente respetables y dignas, realizadas en el ámbito científico en beneficio de la humanidad. Queríamos esclarecer nuestro entendimiento, pero vimos cerca de nosotros a diversos obreros que iban y venían, dándonos eso a entender que los trabajos de aquella noche estaban por comenzar. La higienización se procesaba activamente. El servicio requería cuidado. Según las enseñanzas recogidas por nosotros en otras oportunidades, aquí se ubicaban aparatos delicados para la emisión de rayos curativos. Allá se efectuaba la ionización del ambiente con efectos bactericidas. Algunos encarnados, como sucede habitualmente, no tomaban en serio las responsabilidades del acto, dando motivo a que sus cuerpos exudaran emanaciones tóxicas procedentes del abuso de la nicotina, de la carne y los aperitivos, además de las formas pensamientos poco adecuadas a la tarea que el grupo debía realizar. Atento al estudio, Aulus nos recomendó centralizar nuestra atención sobre el gabinete del médium. Obedecimos. Alrededor de él se cumplía una incesante actividad. Una decena de entidades bien dirigidas y evidenciando las mejores nociones de disciplina se disponían para el trámite preparatorio. El instrumento mediúmico había recibido ya un eficiente amparo en el campo orgánico. La digestión y la circulación, al igual que el socorro a las vísceras, ya eran problemas solucionados. Nos describiremos esto con mayor detalle, por cuanto en otras páginas, la materialización, de acuerdo con nuestras posibilidades de expresión, nos mereció un detenido examen en lo que se refiere a las sustancias, asociaciones, recursos y movimientos del plano espiritual. Ahora nos interesaba la mediumnidad en sí. Intentábamos analizar su comportamiento en relación con el ambiente y las personas. Y para ello, según nuestro parecer, ninguna ocasión mejor que aquella en que disponíamos de la colaboración segura de un amigo competente y dedicado, cual era el instructor solicitó que nos acompañaba. Apagada la luz eléctrica y pronunciada la oración de apertura, el grupo, como era su costumbre, comenzó a entonar himnos evangélicos para mejorar las vibraciones en el recinto. Colaboradores desencarnados extraían fuerzas de personas y objetos de la sala, inclusive de la naturaleza que nos cercaba, las que, unidas a los elementos de nuestra esfera, hacían de la cámara mediúmnica un precioso y complicado laboratorio. Como consecuencia de la labor magnética de los mentores responsables, el médium se desdobló, alejándose del cuerpo físico de una manera tan perfecta, que el acto en sí se me presentaba como la misma desencarnación, puesto que el cuerpo yacía en el lecho, como si fuera un montón de carne, abandonado e inerte. El organismo físico, postrado y bajo el dominio de los técnicos de nuestro plano, comenzó a expeler ectoplasma, que se presentaba como una pasta flexible semejante a una jalea viscosa y semilíquida, saliendo a través de todos los poros, y en mayor abundancia por los orificios naturales, particularmente por la boca, la nariz y los oídos, pero aún superaba la cantidad que se exteriorizaba del tórax y de las extremidades de los dedos. La sustancia, caracterizada por un olor especialísimo que no podemos definir, se deslizaba con movimientos de reptil, acumulándose en la parte inferior del organismo mediúmnico, en donde presentaba el aspecto de una gran masa protoplásmica viva y tremulante. Nuestros compañeros prestaban una cariñosa asistencia al médium, que continuaba separado de su cuerpo físico cual, si fuera un enfermo o una criatura. Al margen de la acción, Aulus aclaró con presteza: el ectoplasma está en sí tan asociado al pensamiento del médium, como las fuerzas del hijo en formación se encuentran ligadas a la mente materna. En razón de esto, es indispensable proceder con la mayor precaución en la asistencia al médium. Hilario preguntó: ¿tal cuidado es debido a la posibilidad de una inconveniente intervención del médium en los trabajos? Exactamente. Y Aulus continuó: si pudiéramos contar con una más amplia educación del médium, seguramente tendríamos menos que temer, ya que la propia individualidad del servidor colaboraría con nosotros, evitándonos preocupaciones y contratiempos probables. La materialización de criaturas y objetos de nuestro plano, para ser más perfecta, exige una más segura desmaterialización del médium y de los compañeros encarnados que le asisten, puesto que, por más que nos esforcemos con los trabajos de este orden, estamos subordinados a la cooperación de los amigos terrestres, así como el agua, por más pura que sea, está sometida a las cualidades de higiene o suciedad del canal por el que se desliza. Esto nos hace entrever, acentuó mi colega, que el pensamiento mediúmico puede influir en las formas materializadas, aun cuando estas formas se encuentren bajo el riguroso control de amigos de nuestra esfera. Sí, confirmó el asistente, aun cuando el médium no consiga dominarlas del todo, puede perturbar su formación y proyección, perjudicando en consecuencia nuestros servicios. De ahí el imperativo de la más grande abnegación por parte de cuantos se dedican a tales realizaciones. Hilario, a pesar de estar satisfecho, continuó ponderando de este modo: las facultades de materialización no traducen un privilegio para sus portadores. Bajo ningún concepto. Y después de una breve pausa, agregó el propio vocablo referente al tema: en su acepción literal, no da lugar a otra interpretación en desacuerdo con la verdad. Materializar significa corporeizar. Ahora bien, considerándose que mediumnidad no puede entenderse como algo sublime, pero sí como un medio de servicio, y reconociendo además que la muerte no purifica a quien se encuentra impuro, ¿cómo atribuir santidad a los médiums de la tierra, o a los comunicantes del más allá por el simple hecho de modelar formas pasajeras entre ambos planos? Entonces, esa fuerza. Mi compañero no terminó. Aulus percibió su pensamiento, y lo atajó, afirmando: esa fuerza materializada es igual a las demás que son utilizadas en nuestras tareas de intercambio. No depende del carácter y de las cualidades morales de aquellos que la poseen. Constituyen emanaciones del mundo psicofísico, de las que el citoplasma es una de las fuentes de origen. En algunos raros individuos encontramos esta energía en un más alto porcentaje de exteriorización, sin embargo, sabemos que será en el futuro más abundante, y más fácilmente abordable, cuando la colectividad humana alcance un grado de madurez más elevado. Hasta entonces, no habrá modo. Hasta entonces, utilizaremos estas posibilidades como quien aprovecha una fruta aún verde en circunstancias especiales de la vida, soportando, sin embargo, el asedio de mil sorpresas desagradables al recogerla, ya que, en experiencias como esta, nos exponemos a ciertas interferencias mediúmnicas indeseables, así como a las influencias poco dignas de compañeros encarnados francamente ineptos para los servicios de esta naturaleza. Hilario, que escuchaba con atención la lección. Ponderó también, imaginémonos, que el médium tenga inclinaciones inferiores, ya sea en materia de afectividad sin control, de ambición desmedida, o de puntos de vista personales exclusivistas que tengan origen en la variedad de las pasiones comunes. Y después de esta formulación reticente, indagó en estas condiciones, ¿podrá influir en los fenómenos que analizamos? Sin duda, contestó Aulus con naturalidad, consciente o inconscientemente. Y los demás componentes del grupo, si estuvieran imbuidos de propósitos malsanos, conseguirían perturbarnos. Ciertamente. ¿Y por qué asociarnos entonces a elementos incapaces? Los ojos del asistente brillaron con expresividad, y acariciando a mi colega, Aulus dijo con sensatez, no diga elementos incapaces. Digamos elementos incipientes. Simbolicemos a la necesidad con una sed ardiente, y a la mediumnidad imperfecta, o mal ejercida, como si fuera agua no muy limpia. A falta del líquido puro, no podemos vacilar. Utilizamos el agua en las condiciones en que la encontramos. Y después, ¿qué haremos? Tendremos paciencia con la fuente, liberándola, poco a poco, de todas las impurezas. La mediumnidad sublime que se enaltece en instrumentos dignos y conscientes del mandato que les toca cumplir, es algo eterno y divino que la humanidad está construyendo. No puede ser obra de la precipitación. La improvisación no es un proceder acorde con los santuarios de la sabiduría y del amor, que desafían al tiempo. Mi colega y yo nos sonreímos satisfechos con aquel monumento de comprensión y tolerancia. Mientras tanto se había formado una gran masa de sustancia ectoplásmica lechos o plateada, en la que se destacaban algunos hilos oscuros y grisáceos. Técnicos de nuestro plano la gobernaban con atención. Aulus miró el cuadro de trabajo activo, y nos explicó ahí, tenemos el material leve y plástico que necesitamos para la materialización. En nuestras rápidas nociones de servicio, podemos dividirlo en tres elementos esenciales, a saber fluidosa, representando las fuerzas superiores y sutiles de nuestra esfera. Fluidos B, definiendo los recursos del médium y de los compañeros que le asisten, y fluidos C, constituyendo energías tomadas de la naturaleza terrestre. Los fluidos A pueden ser considerados como los más puros, y los fluidos C como los más dóciles. Sin embargo, los fluidos B, nacidos de la colaboración de los compañeros encarnados, y muy especialmente del médium, son capaces de destruir nuestros más nobles proyectos. En los círculos, aún rarísimos, en que los elementos A encuentran una eficaz colaboración de las energías B, la materialización de orden elevado asume las más altas características, rayando en lo sublime por el tenor de los fenómenos. Con todo, donde predominan los elementos B, nuestra ayuda es considerablemente reducida, ya que nuestras mayores posibilidades pasan a ser canalizadas bajo la dependencia de las fuerzas inferiores de nuestro plano, las cuales afinadas a los potenciales de los hermanos encarnados, pueden dominar los recursos de estos, invadiendo su campo de acción, y orientando sus experiencias psíquicas con el rumbo que conduce a lamentables desastres. Las explicaciones no podrían ser más claras. Nos disponíamos a proseguir con el estudio, cuando Garcés, uno de los técnicos espirituales del servicio, vino hasta nosotros, solicitando el auxilio magnético de Aulus. El campo fluídico en la sala se había puesto muy pesado. Las pequeñas proyecciones de fuerza ectoplásmica que habían sido lanzadas hasta ella en carácter experimental, volvían al gabinete con un elevado grado de toxinas de variada clasificación. Las 14 personas reunidas en el recinto eran 14 seres diferentes. No había allí nadie con la necesaria comprensión del esfuerzo que le reclamaba el mundo espiritual, y cada compañero, en lugar de ayudar al instrumento mediúmnico, pesaba sobre él con sus inauditas exigencias. Por tal razón, el médium no contaba con la suficiente tranquilidad para actuar. Se nos figuraba un animal inquieto acicateado por los múltiples aguijones en que se convertían los pensamientos fuera de lugar que se les transmitían. Así no lograremos una materialización de orden superior, dijo el asistente algo preocupado. seguramente informó Garcés con decepción. Tendremos solo al médium desdoblado, incorporando a nuestra enfermera, para el socorro a las hermanas enfermas. Nada más. No disponemos del apoyo preciso. Aulus atendió la petición que le fue dirigida, y auxilió magnéticamente transfiriendo cierto coeficiente de energías del cuerpo físico al cuerpo perispiritual, el que se mostró de inmediato vivamente reanimado. El vehículo de materia densa, en el lecho, adquirió un estado de mayor postración, pero el médium, en su perispíritu, evidenciaba una mayor vitalidad y lucidez. Los amigos espirituales le envolvieron en una amplia funda ectoplásmica, y la enfermera se unió a él, dirigiendo sus movimientos. El médium, a pesar de estar ausente del cuerpo carnal, se hallaba controlado por la benefactora a la manera de un médium psicofónico, diferenciado solamente por su ropaje singular estructurado con energía ectoplásmica, imprescindible para su permanencia en el recinto, en el que se manifestaban pensamientos perturbadores e inquietantes. Viéndole caminar inseguro, y conducido por la enfermera que lo utilizaba para el trabajo asistencial, Hilario habló susurrando a nuestro orientador, el médium está consciente durante los fenómenos fuera del cuerpo, sí, pero posiblemente no conserve ningún recuerdo cuando regrese al campo físico. El colega también aventuró le vemos avanzar con vestiduras materializadas, y bajo la orientación de la enfermera amiga. Mientras, en el caso que alimenten estas condiciones cualquier deseo indigno, puede interferir en el trabajo, perjudicándole. En efecto dijo Aulus, él está bajo control, pero control no significa anulación. Cualquier impulso impropio de nuestro compañero repercutirá en el servicio. De ahí la inconveniencia de las actividades de este orden, sin un alto objetivo moral. El médium curativo, guiado por la generosa entidad, alcanzó el estrecho aposento, exhibiendo un ropaje delicado, semejante a una túnica de claridad lunar que emitía una luz plateada. A medida que atravesaba la atmósfera reinante en el recinto, la claridad perdía su intensidad, llegando a apagarse casi del todo. Ante nuestra mirada indagadora, el asistente explicó el estado neuropsíquico de los compañeros encarnados que comparten nuestra tarea. En este momento no ayuda. Absorben nuestros recursos, sin colaborar con la recuperación, en alguna medida, de los fluidos laboriosamente trabajados que se les han dispensado. A invitación del orientador, penetramos en la sala. Efectivamente. Oscuras emisiones mentales emergían continuamente entrechocándose de una forma lamentable. Nuestros amigos encarnados se mostraban como criaturas inconscientes. Pensaban de una manera indeseable, expresando peticiones absurdas dentro del aparente silencio en el que se mantenían con inquietud. Exigían la presencia de familiares desencarnados, sin reflexionar en la oportunidad ni en el merecimiento imprescindibles. Criticaban tal o cual particularidad del fenómeno, o vinculaban la imaginación con problemas deshonrosos de la vida terrestre. El concurso de los amigos espirituales era allí recibido no como una gentileza de los benefactores, sino como un espectáculo fútil que debía ser obligatoriamente elaborado por servidores ínfimos. Aun así, los obreros de nuestro plano ofrecían lo mejor por el éxito de la tarea. La abnegada enfermera socorrió a las enfermas aplicándoles rayos curativos. En varias ocasiones dejó el recinto y volvió al mismo, ya que a la simple aproximación de los pensamientos inadecuados que perjudicaban sus propias vibraciones, toda la materia ectoplásmica se resentía, oscureciéndose al bombardeo de las formaciones mentales nacidas de los asistentes a la reunión. Cuando se terminó el trabajo curativo, un alegre compañero de nuestra esfera tomó con sus manos una pequeña porción de las fuerzas materializadas del médium y se alejó para traer, unos instantes después, algunas flores que fueron distribuidas entre los hermanos encarnados con la intención de calmar sus mentes excitadas. Serenando nuestra curiosidad, Aulus aclaró es el transporte común, realizado con una reducida cooperación de energías medianímicas. Nuestro amigo señalando con la mano al que entregaba las flores solo tomó una muy pequeña cantidad de fuerza ectoplásmica, formando solamente diminutas materializaciones superficiales del pulgar y del índice de ambas manos, a fin de recoger las flores, y traerlas hasta nosotros. Es importante observar, dijo Hilario, la facilidad con que la energía ectoplásmica atraviesa la materia densa, porque nuestro compañero, usándola en los dedos, no encontró ningún obstáculo al trasponer la pared. Sí, comentó el instructor, el elemento al que nos referimos es extremadamente sutil, y, al unirse a nuestro modo de ser, adquiere una renovada forma dinámica. Y si fuese el medium, el objeto del transporte, traspasaría la barrera en las mismas circunstancias. Sin duda, siempre que se realice bajo nuestro control, y esté sostenido, e íntimamente asociado a nuestras fuerzas, porque disponemos entre nosotros de técnicos muy competentes para desmaterializar los elementos físicos, y reconstruirlos de inmediato bajo la entera y consciente responsabilidad de ellos. Y sonriendo, agregó, ustedes no pueden olvidar que las flores traspusieron el tabique de mampostería, penetrando aquí con semejante auxilio. De idéntica manera, en el caso de que encontrásemos utilidad en una realización de esta naturaleza, el instrumento que nos sirve de base para el trabajo podría ser trasladado al exterior con la misma facilidad. La ciudad de las atómicas, en cualquier construcción física, no son fortalezas macizas, al igual de como acontece en nuestra propia esfera de acción. El espacio persiste en todas las formaciones, y, a través del mismo, los elementos se interpenetran. Llegará el día en que la ciencia de los hombres podrá reintegrar las unidades y las construcciones atómicas con la seguridad con la que va aprendiendo a desintegrarlas. Luego, los amigos presentes, siempre interesados en el despertar de los hermanos encarnados hacia las realidades del espíritu, condujeron al médium, uniéndole a su cuerpo carnal. El joven se frotó la cara, aún soñoliento. Sin embargo, por el efecto de los pases calmantes que se le brindaron, cayó de nuevo en un estado de hipnosis profunda. Las fuerzas ectoplásmicas recomenzaron a surgir de la nariz y de los oídos, revitalizadas y abundantes. Algunos compañeros pasaron al compartimiento contiguo, seguidos por nosotros. En esa habitación, sobre una pequeña cocina eléctrica, un gran balde con parafina hirviente llamaba nuestra atención. Un amigo espiritual de semblante simpático cubrió su mano derecha con la pasta maleable que emanaba con abundancia del medium, y la materializó a la perfección, llenándola luego con la parafina en estado líquido, dejando a los componentes de la reunión, al enfriarse este elemento, un excelente testimonio moldeado como recuerdo. Una joven que, nos saludó muy cordial, trabajó igualmente el ectoplasma, modelando tres flores que, sumergidas en un vaso, quedaron después sobre la mesa para los asistentes, en prueba de dulce recuerdo de aquella noche de tolerancia y de cariño. Unos amigos desencarnados de la casa trajeron del exterior diversas conchas marinas, en las que se percibían delicados perfumes que se volatilizaron y esparcieron por el recinto en forma de deliciosos efluvios. Reparando en que los obreros espirituales sometían al instrumento mediúmico a complicadas operaciones magnéticas, restituyendo la sustancia ectoplásmica al cuerpo físico enteramente purificada, formulamos al instructor una serie de preguntas. Realmente, todas las personas en la Tierra poseerían en sí la energía que estábamos examinando. Sería lógico esperar en el futuro más amplias manifestaciones de la misma. ¿Era esa fuerza invariablemente dirigida, o bien podría organizarse ella misma en determinadas condiciones? Aulus dejó a los demás obreros las medidas correspondientes a la fase terminal de los trabajos, y respondió, el ectoplasma está situado entre la materia densa y la materia periespiritual, es decir, algo así como un producto de las emanaciones del alma, pasando por el filtro del cuerpo, y es recurso propio no solamente del ser humano, sino de todas las formas de la naturaleza. En ciertas organizaciones fisiológicas especiales de la raza humana aparece en mayores proporciones, y en un grado de relativa madurez, para la manifestación necesaria de los efectos físicos que analizamos. Es un elemento amorfo, pero de gran potencia y vitalidad. Puede ser comparado a una genuina masa protoplásmica, siendo extremadamente sensible y animado de principios creativos que funcionan como conductores de electricidad y magnetismo, pero que se subordinan, invariablemente, al pensamiento y a la voluntad del medium que los exterioriza, o al de los espíritus desencarnados, o no, que están sintonizados con la mente mediúmica, y actúan sobre ella. Infinitamente plástico, da forma parcial o total a las entidades que se hacen visibles a los ojos de los compañeros terrestres, o frente a la cámara fotográfica. Brinda consistencia a los hilos, bastones, y otros tipos de formaciones, visibles o invisibles, de los fenómenos de levitación, y proporciona sustancia a las imágenes creadas por la mente del médium o de los compañeros que le asisten con el pensamiento, y tienen afinidad con él. Debemos, pues, tener mucho cuidado en no sufrir el dominio de inteligencias oscuras, ya que manejados por entidades aún cautivas de las pasiones indignas, ello podría llevarnos a dolorosas perturbaciones. E indicando al intermediario que despertaba, anunció nuestro amigo, polarizando las energías de nuestro plano, actúa como una entidad maternal de cuyas posibilidades creativas los espíritus materializados, total o parcialmente, extraen los recursos imprescindibles para sus manifestaciones, siendo ellos, por un lapso muy breve, auténticos hijos del mismo. Resaltando el concepto, Hilario dijo con entusiasmo: es hora a entender que en las fuerzas generadoras obtenidas del medium y de los cooperadores de nuestra esfera, podremos encontrar igualmente los principios fundamentales de la genética humana, en figuraciones que la ciencia terrena aún no conoce. Sí, sin duda, confirmó el asistente, los principios son los mismos, aunque los aspectos sean diferentes. El futuro nos reserva admirables realizaciones en este sentido. Trabajemos y estudiemos. Nuestras disponibilidades de tiempo, sin embargo, habían terminado, por lo que Aulus puso fin a su notable exposición, invitándonos a salir de la casa.